Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 22 de mayo de 2012. Con este frío de invierno que empieza a acecharnos, con esas ganas de tomarnos un matecito caliente, con buena compañía, alrededor de algo que nos provoque un poquito de calor y contarnos cosas, volvemos a encontrarnos. Otro martes en Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa de radio que está dedicado al arte de contar cuentos y que nos reúne precisamente al calor de las palabras. Saludamos, por cierto, a todos quienes nos escuchan y que están al otro lado de los parlantes, en sus casas, en sus oficinas, en los tacos, de ida o de venida. Un abrazo caluroso, caluroso de cuentos. Y estamos hoy precisamente con una de las narradoras que está haciendo cuento y que está moviendo la palabra en Valparaíso. Precisamente hablamos de Coté Rivara, esta cuentera francófona, chilena de corazón y que de tanto andar recorriendo por allá por las Europas y el mundo, hoy día nos trae una gran sorpresa. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Me alegro muchísimo después de tantas cosas que han venido pasando tanto con la compañía Pat Coté como contigo, y hablamos principalmente de lo que viene pasando en Cuentos en Casa. Sí, Cuentos en Casa, como ustedes ya saben, es un proyecto en que vamos a su propia casa a contarles un cuento. Y durante el mes de mayo fue el turno del camión de mi papá, que se estacionó en Viña esta vez, y estuvo bellísima la función con muchísima, muchísima gente, y fue un verdadero viaje en camión. Y además un viaje que no solo dura mientras dura el espectáculo, sino que además tiene una posterior, digamos un segundo tiempo, que también es parte de ese viaje. Por supuesto, todas las personas que asisten al espectáculo llevan algo para compartir, para beber, para comer, y eso se comparte, y se comparte las sensaciones que se vivieron durante la función, se conversa, se conocen los unos a los otros. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a personas que no habían tenido la experiencia de escuchar cuentos narrados? Sí, por supuesto. Sobre todo esta semana, entiendo, ¿no? Sí, esta semana vino muchísima gente que nunca había escuchado un cuento y se fueron muy contentos. El espectáculo El Camión de mi Papá es un espectáculo para adultos de Coté. Hoy día vamos a estar conversando de otro de tus espectáculos con mayor profundidad. Y hablamos precisamente de la Grosse Patate. Dime si está bien la pronunciación. Es Grosse Patate. Es un espectáculo infantil, Coté Rivara, y nuestra intención hoy es conversar cuál es el trasfondo de esta propuesta artística. Pero no solo desde lo artístico, sino que también desde lo social, desde lo cultural, desde lo crítico. Así es que los vamos a invitar para que entren en el universo de Grosse Patate, o la guatona del curso, como a veces le dicen, escuchando un pequeño extracto de este cuento. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Me llaman Grosse Patate, que quiere decir la guatona del curso. Porque a mí me encanta comer. Me encanta comer todo. Por la mañana, como al almuerzo. Como cuando estoy aburrida, como cuando tengo sueño, cuando me da vergüenza, cuando me enamoro. Como. Y en los cumpleaños me como todo. Pero mi comida favorita es el desayuno. Porque mi papá todas las mañanas me prepara un tazón de chocolate caliente con leche. Y yo sola me hago un pan con mantequilla y mermelada de mora. Y ahí hago el submarino. Agarro el pan con mantequilla y mermelada de mora y y ahí lo meto adentro de la taza con chocolate caliente y ¡plaf! Antes de que se caiga, me lo como. Y después me lo como seco. Y después submarino y seco y submarino y seco hasta que otra vez estamos atrasados. Siempre con mi papá nos atrasamos para ir al colegio. Y hoy es un día súper importante, porque otra vez es el primer día de clases. Cuando llegué al colegio, a la primera que vi fue a Rosemary. Está igual que el año pasado, así, flaca como un clavo. Pero este año tiene una mochila nueva, rosada, con rueditas. Nos pusimos las dos a jugar con su mochila, pero en ese momento había que entrar a clases. Y como todos los años, nos formamos. Al final de la fila, el larguirucho. Después, el cabezón. Después, el orejón. Después, el cuatro ojo. Nina la colorina. Y después, Hubert, el más lindo del curso. Él es súper bueno para el fútbol y este año llegó con una polera, con una pelota. Después vengo yo, que ya saben, me dicen Gros Patat, la guatona del curso. Adelante mío viene Rosemary y adelante de los primeros, Remy. ¡Oh! ¡Es súper chico! ¡Casi ni se ve! ¡Es el nuevo del curso! Como siempre, entramos a la sala. ¡Oh! Y los muros estaban blancos, limpiecitos, nuevos, esperando todos nuestros dibujos y todos nuestros trabajos. Y como siempre, me senté con Rosemary y la profesora empezó a hablar. Queridos niños, este año, como ustedes ya son grandes, vamos a tener un año excelente. ¿Grandes? Yo hice una mueca, pero ella siguió hablando. Así es que, como son grandes, lo vamos a pasar súper bien. ¡Y saquen sus cuadernos! Y ahí todo el día fue igual que siempre en el colegio. Tareas. ¡Recreo! Y tareas. ¡Recreo! Tareas. Hasta que llegué a mi casa. Y como todas las noches, querido diario, hoy fue mi primer día de clases. Y la profesora dijo que ya éramos grandes. Pero la verdad, yo no le creí. Porque cuando uno de verdad es grande, nadie te anda diciendo ¡uy, que estás grande! Porque a los que de verdad son grandes se les llama adultos, como mi papá, y a él nadie le dice ¡uy, que estás grande! Si no, imagínense, seguiría creciendo y se transformaría en un gigante. Conclusión, la profesora miente. Buenas noches, querido diario. Hasta la próxima. Estamos con Coté Rivara y lo que nos acabas de compartir, Coté, es un extracto del principio de la Gros Patat. Así es, esta es una adaptación de a partir del libro Le Journal de Gros Patat de Dominique Richard. Escritor. Escritor francés. Perfecto. Y es una obra de teatro. Y yo hice una adaptación en conjunto con Vicky Silva y traducción de este espectáculo y un poco llevándolo a través de experiencias a la realidad educativa de nuestro país. Perfecto. Y antes de profundizar en lo que propone la Gros Patat, cuéntanos de la música. Lo que acabamos de escuchar es una de las músicas de la banda sonora que se llama Perdidas bajo tierra, de Mujeres del Amanecer, que es una obra de clown, teatro clown, de la compañía Zapateando, y escuchábamos a Leo Yáñez, Augusto Carrasco, Georgie Cerda, Beatriz Yáñez, Gloria Salgado, Carola Garabano, Susana Alegría y Marcela Paz, que son quienes interpretan, algunos a veces con las voces y otros solo con los instrumentos, esta bellísima música. Les mando un saludo, ya que ellos aceptaron que Mujeres del Amanecer nos viniera a acompañar aquí en Valparaíso es un cuento. Muchísimas gracias y un abrazo infinito. Vamos a estar compartiendo luego más música sobre Mujeres del Amanecer. Cuéntanos ahora, Coté, es interesante ver, yo he visto este espectáculo, percibir que es una realidad que está plagada de lo que hoy se llama bullying, que está plagada de un nivel de violencia, de un nivel de también de introspección de esta mujer que es la Gros Patat, de esta niña. Cuéntanos, ¿hacia dónde va dirigido este espectáculo? Para mí este espectáculo es un espectáculo familiar, ya que tanto a niños pequeños como a niños muchísimo más grandes y a adultos, es un espectáculo que nos remite a nuestra infancia, a nuestra relación en un curso, en que uno cumple un rol dentro de ese curso. Y a todos nos remite a ese lugar que uno cumplía en el colegio y a cómo se entablan las relaciones con la educación, con la profesora, con los compañeros de curso. Muchas veces cuando estamos haciendo procesos formativos en esto de la cuentería, hablamos de esto que nosotros queremos decir con los cuentos también, como narradores. ¿Qué es lo que quieres decir tú con la Gros Patat? Muchas veces yo me he preguntado eso y me lo han preguntado. Sin embargo, yo creo que no es que Coté Rivara quiera decir esto exactamente con este espectáculo. Es una invitación a mirarse, a mirarnos en esa infancia, en cómo se construyen esas relaciones, en mirar lo que se produce dentro de una sala de clases, la educación, los roles, la importancia de las palabras, cómo yo le digo al otro, qué es lo que al otro le sucede, la importancia de cómo mi mundo interior, lo que pasa con mi familia, se va mostrando en el colegio. Siento que es un espectáculo que no tiene un mensaje, que es un espectáculo que transita por el humor, por la muerte, por la emocionalidad, por la risa, por el estar frente al curso, por el decir un poema, que refleja la timidez, que refleja el que se siente dejado de lado, el más avasallador del curso. Y una mezcla también de situaciones distintas, porque hay, por una parte, la relación de amistad, por otra parte, la relación con Hubert, que es el muchacho guapo del curso y que, bueno, van sucediendo cosas también. Claro, ahí van sucediendo montones de situaciones, todas ellas reconocibles de una u de otra manera. El público se identifica muchísimo con este espectáculo por eso. ¿Y se identifica desde dónde, crees tú? Desde el ser niño, desde verse como uno era cuando era pequeño y cómo establecía esas relaciones, ver la relación con la profesora, con la educación, con el estar todo el día sentado haciendo tareas. Como decía el extracto. Tareas, tareas, tareas, tareas. ¿Y qué hay de Coté Rivara en esto? Esta es una pregunta compleja, ¿no? Yo entiendo. ¿Pero qué hay de Coté Rivara en Gros Patat? Hay muchísimo, pero hay muchísimo encubierto también. Gros Patat no está llena de mis experiencias personales. Está llena de muchísimas. Se nutrió de muchísimas otras experiencias. Seguro. Que me fueron contando, hay muchas cosas que no están en el texto escrito, que fueron inventadas, que fueron surgiendo a través de improvisaciones. ¿Sabes por qué te lo pregunto también? Porque cuando he visto el espectáculo La Gros Patat y te veo a ti haciendo de esta niña, no puedo evitar verte niña. Ver a la Coté Rivara que tiene ya sus buenos años, o sea, no es una niña, quiero decir, pero en escena se ve como una niña, definitivamente. Claro, yo le presto mis emociones, mis recuerdos que viví y que vi también. Claro, sin duda. Y ahora en términos artísticos, Coté, esta es una propuesta también que mezcla, como tú bien has dicho, la fuente es una obra de teatro, la narración oral, Hay danza también en el medio, ¿no? Sí, es un espectáculo que mezcla la teatralidad con la cuentería, ya que es un personaje quien cuenta esta historia. Esa es la premisa del espectáculo, y es un espectáculo que ha ido cambiando con el tiempo, que ha tenido la mirada externa de la Vicky Silva durante el proceso de creación, la mirada corporal de Rodolfo Meneses en otro momento, y en este momento hay un trabajo con un objeto que se ha ido desarrollando para las próximas funciones que vienen y que ya ha sido experimentado durante el mes de mayo. Ese es el crecimiento que ha venido teniendo el espectáculo, ¿no? Exactamente. Maravilloso. Cote, compártenos un poco más de esto. Cuéntanos qué va a pasar ahora. ¿Qué van a escuchar nuestros auditores y auditoras? Lo que van a escuchar es un extracto también, es un poema de Jacques Prévert que se llama Le Cancre, que quiere decir el flojo del curso, y que Grosse Patate en algún momento dentro del espectáculo, ella lo dice también en su sala de clases. Vamos simplemente al viaje. Valparaíso de Trascas, путешествие в мир фантазии. Dice no con la cabeza y dice sí con el corazón. Dice sí a lo que ama y dice no al profesor. Está de pie y lo están interrogando. Y ahí vienen todos los problemas. De repente, una risa loca lo agarra y borra todo. Las cifras y los nombres, los números y las palabras, las frases y las trampas. Y a pesar de las amenazas del profesor, y de las burlas de los niños prodigios, con las tizas de todos los colores, en el pizarrón negro de la desdicha, dibuja el rostro de la felicidad. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso est un conte, la magie d'entendre. Regresamos después de haber escuchado aquello que prometimos, Mujeres del Amanecer. Lo que escuchábamos se llama Carrusel del Tiempo. Y lo que escuchábamos antes de la música era este poema. El flojo del curso, traducción de Le Cancre, de Jacques Prévert. Cote, ¿por qué hay que ir a ver la Grosse Patate? Porque en ese espectáculo hay espacio para todos. Todos fuimos al colegio, todos tuvimos alguna relación con nuestro profesor, nuestra profesora, con nuestros compañeros, y todos esos personajes y ese mundo de la educación está ahí. Está ahí. Sobre todo ahora que está tan en boga, ¿no?, el tema de la educación. Por supuesto. ¿Hay alguna crítica por ahí sobre este tema? Conociendo desde el punto de vista artístico y estético. Por supuesto, porque el espectáculo está mirado a través de un estereotipo de una profesora. Y eso en el público genera una opinión, genera un comentario respecto a esa manera de enseñar o a esa manera de relacionarse. que a veces es torpe, que a veces es muy acogedora, diversa. Perfecto. Y desde Coté, perdóname que insista tanto esto desde la Coté, ¿existe una crítica también desde esa, más desde el punto de vista social y cultural que desde el punto de vista artístico? Sobre el tema de la educación, sobre las dinámicas en las salas de clase. O sea, te lo pregunto también porque está súper en boga el tema de la educación. Los estudiantes están volviendo a retomar su año de movilizaciones, entendiendo que hay una serie de demandas que no han sido satisfechas tampoco. El espectáculo principalmente muestra una realidad, un tipo de sala de clases, en el cual se han visto reflejados muchísimas personas en situaciones muy diversas, de colegios que no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces muestra más la reacción de ese tipo de educación, más que una cosa mucho más global. Apela a que el espectador se identifique con los personajes y ubique y recuerde y se siente identificado o no con lo que ahí sucede. Y evidentemente está el tema de trasfondo de la pedagogía, las metodologías, cómo se regulan las situaciones de bullying en un salón de clases. Y en el fondo también está el infinito mundo complejo de las relaciones humanas, ¿no? Por supuesto. Que ahí es cada vez más difícil meterse. Les vamos a regalar una última historia. Ya no de Grosse Patate, sino que vamos a ir a escuchar una historia de ranitas, de la trilogía de ranitas. Toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki. Dos ranitas andariegas andaban por ahí paseando, pero como eran ranitas posmodernas, andaban en la ciudad, en la urbe. Toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toink, toinki, toinki, toink. Cuando de pronto, ahí la vieron, una mansión enorme, grande y lujosa. Yo no sé si a ustedes, pero a las ranitas les dio curiosidad, así que se dispusieron a entrar. Saltaron la reja para poder entrar y ahí... ¡El patio de la mansión era todavía más grande! Yo no sé si a ustedes, pero a las ranitas les dio curiosidad. Y se dispusieron a recorrer el patio de la mansión. Toinki, toinki, toinki, toinki, toink. Toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toink. Toink, toink, toink, toink. Cuando de pronto, en la mitad del patio se encontraron con una olla. ¿Con una olla? Sí, con una olla. Era una olla grande. Las ranas se miraron, miraron la olla, se miraron, miraron la olla, se miraron, miraron la olla. Y fue cuando la primera de las ranas, por demostrar un acto heroico y de valentía, se dispuso a entrar a esa olla. Dio unos brincos para atrás, un brinco grande hacia adelante y... ¡Puñum! Cayó adentro de la olla. La segunda rana, solo por curiosidad y por imitar a la primera, dio un par de brincos para atrás y luego un salto hacia adelante. ¡Puñum! Y cayó adentro de la olla. Cuando ambas ranas estaban en la olla, se dieron cuenta que lo que había allí adentro era nada más que crema de leche. Y fue entonces cuando la primera de las ranas se dispuso a medir todo lo que pudo medir. Sacó una pipeta, una lupa, un decímetro, un milímetro, un metro y un kilómetro. Sacó una regla y un stick fix por si había algo que pegar. Y ahí, con todos sus instrumentos, se dispuso a medir. Midió la altura de la olla, el diámetro de la olla, la densidad de la crema de leche, la espesura de la crema de leche, la cantidad de milímetros cuadrados necesarios para la fuerza de sus patas y finalmente, cuando se dio cuenta que no era una relación proporcionalmente directa, es decir, que no había nadie al que ser, esta rana se echó a morir. La segunda de las ranas, en tanto, se puso a dar patadas como loca. Insensata, sin ningún otro objetivo que sobrevivir, sin ningún otro motor que el instinto. Y la segunda rana dio patadas y pateó y pateó, pateó, pateó, pateó, pateó, pateó, pateó tanto que a fuerza de patadas la crema de leche se convirtió en mantequilla. Y fue entonces que la segunda rana encontró una plataforma sólida y salió de la olla. Aquí termina la historia. Pero para que ustedes la entiendan, debo decir que la primera rana era macho y la segunda hembra. Y de esta manera ya comenzamos a despedirnos. Coté Rivara, ¿algo que nos quieras decir que se te quedó clavado en el corazón? Les quiero contar dónde pueden ir a ver Gros Patat. Gros Patat va a estar el sábado 26 y domingo 27 de mayo a las 16:30 horas en el Teatro Museo del Títere y el Payaso. Esto queda en Valparaíso, calle Camin 795, al lado de la Plaza Bismarck. Y en caso de que alguien quiera comunicarse contigo para pedir más información sobre Gros Patat o contratación del espectáculo, en fin, ¿cómo podemos hacer? La información para cómo llegar al Teatro Museo y todo eso lo pueden encontrar en www.teatromuseo.cl. Y si me quieren escribir a mí para saber más de este espectáculo, lo pueden hacer a cuentospatcoté@gmail.com. Y contarles también que hasta el 26 de mayo, o sea, algunos días más, están abiertas las inscripciones para el taller inicial en cuentería, imagen, imaginarios e imaginación, que está a cargo de la narradora Patty Mix y también parte del elenco de Valparaíso es un cuento y de producción del programa de radio. Es el primer nivel de una serie de talleres y en este caso está orientado a personas que pueden o no tener experiencia en la narración oral, donde se informan en imaginarios@valparaisosuncuento.cl. De esta manera agradecemos a Nelson Golot en grabación y edición del programa, Patty Mix, Caro Millar, Francisco Saldes como parte de la producción del programa Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Coté Rivara, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti. Y no olviden escribirnos a radio@valparaisosuncuento.cl, ya sea para contarnos del programa de radio, para pedirnos información sobre la cartelera que estamos entregando o lo que quieran. Agradecemos a aquellos radioescuchas que nos han estado mandando material. Cuento, estamos averiguando cómo podemos hacer con el tema de los derechos de autor para ver si podemos disfrutar entre todos y con todos el material que nos han estado mandando. Un abrazo infinito. Visítenos en Facebook, Valparaíso es un cuento, y evidentemente toda la información la encuentran en www.valparaisosuncuento.cl. Vaya para ustedes un abrazo cálido, caluroso, fraterno, cuentero. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.